transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, con motivo de la apertura del 135º periodo de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Hace su ingreso a este recinto de la Honorable Cámara de Diputados el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Tener un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Su vida era una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Aparecen las señales de una mejora en la economía. El 2017, estoy seguro, va a ser un mejor año que el anterior. Y más importante aún, lo mismo pasará en el 2018 y el 2019. Cada año vamos a estar mejor, porque estamos sentando bases sólidas y duraderas. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza. Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando. Los docentes tienen un papel clave. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Enseñen donde enseñen. Tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno. Tenemos que apoyarlos en su tarea, especialmente cuando son víctimas de agresiones. Para cuidar a los docentes, para cuidar a los docentes. Por favor, silencio. Respeto, por favor. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. Vengo a denunciar al presidente Macri por lo que dijo, es un hecho gravísimo. Las declaraciones que hizo en la apertura de sesiones legislativas, cuando yo tengo dispuesta por orden judicial una custodia, a mi familia amenazaron, a mi nieto que no tiene un año, a mi nenita que tiene tres años tiene, y a mis otros tres hijos, una nena de 19, otro chico de 23 y una y otra hija de 25 años, y el presidente de la Nación dice en la apertura de sesión legislativa que no cree que necesite que nadie me cuide, cuando él es responsable de la custodia. Concretamente, la justicia ordena, él tiene que disponer la custodia, y ahora sé por qué la custodia, yo lo había denunciado hace dos semanas, la custodia va y viene, o sea, tendrían que estar las 24 horas en la puerta de mi casa cuidando a mi familia, y vemos que la custodia no están cumpliendo, y ahora con las palabras del presidente Macri, que son mucho más graves, porque además lo que está haciendo es una suerte de amenaza velada y de declarar zona liberada. Entonces... confianza en nuestro potencial de crecimiento y que la inflación estará bajo control. La inflación es tóxica, destruye el salario de los trabajadores, dificulta ahorrar, paraliza la inversión y nos impide mirar a largo plazo. Pero háblame, si hay una palabra que permanece en mi cabeza mientras te entrevisto, es tóxico o tóxica. Sí. La gente tóxica, ¿qué es la gente tóxica? ¿Quién es tóxico? Todo el que te nivela para abajo. El que me nivela para abajo. Sí, el que te roba la energía. El que te mete miedo o culpa. Los gobiernos anteriores la fomentaron y la quisieron esconder. Nosotros la enfrentamos y hoy está en un claro camino descendente. El Banco Central cumplió con sus metas y en el segundo semestre la inflación fue del 8,9%, que anualizada es la más baja desde el 2008. La tendencia es clara. Empresarios y trabajadores deberían tener en cuenta las nuevas metas que se ha impuesto el Banco Central para el 2017, de una inflación entre el 12 y el 17%. El Banco Central se fijó un objetivo para el 2019 de una inflación de menos del 5%. Y ya probamos con alta inflación. La economía crece menos y los salarios siempre son alcanzados y superados por ella. Durante años, el Estado le dio la espalda a esta realidad y se negó a actualizar el mínimo imponible del impuesto a los ingresos. Nosotros revertimos ese daño, actualizando el mínimo imponible y corriendo las escalas sin caer en el populismo irresponsable. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. ¡Claro que no! Dimos pasos concretos para garantizar la seguridad energética y mitigar el impacto del cambio, en el cambio climático. Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético. Repito, después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético. ¿Para qué? Para que las familias, los comercios y las fábricas tengan energía cuando la necesitan. En este proceso no dejamos a nadie atrás. Hoy casi 4 millones de usuarios reciben tarifa social. Eso es casi uno de cada 3 hogares. Y nunca tengas fe, que sus mentiras pueden traer dolor. La la la la la la la la la la la la la. ¡Vamos, Argentina! ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! ¡Cambiemos! ¡Cambiemos, Argentina! Querrán saber el fin de nuestra historia. Algunos lo podrán imaginar. Seguida me va a hacer mal. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido.